Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Roby para ustedes, iniciando una nueva charamusca, y estamos aquí todos los charamuscos charamusqueando. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estamos súper contentos de estar aquí en nuestro episodio número 155, que suena así al número cabalístico. Y también a llamadas de toll free. Bueno, ni tanto. No es toll free, eso te cobran. Pero bueno, saludos a todos los que nos escuchan en vivo también. Y les comento que ya abrimos el canal en IRC para los que quieran ir a platicar ahí con nosotros mientras grabamos el episodio. También estoy súper contento de que está por acá nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar también con todos ustedes en un episodio más. Y decirle a Omar de que eso de números cabalísticos y todo eso no existe, Omar. Como muchas cosas que no existen en el mundo, como tu sombra. Ey, te hice cambiar. Ya viste la... You saw the light. Tampoco existe la luz al final del túnel, no. Baja. A ver, Guido, ¿qué es un número cabalístico? ¿No es un número exactístico? No. Tú ponele un toma, vos. Tarjeta roja. Se la ganó. Tarjeta roja por... Igual que el de la chinche está eso. ¿Y el telepate? ¿Qué le dijo una chinche a otra chinche? Uy, ¿qué? No sé. Te amo chincheramente. Eso fue inmediato, ya lo tenía preparado. Sí, se veía venir, pero como hace 10.000 metros. Lo telegrafió. Sí, telegrafiado. Bueno, bienvenida, Candy. Hola, contenta de estar en el episodio 155, así que estamos con todo. Quienes no nos patrocinan, pero pudieran. Pero pudieran. Ajá. Se oye. Oiga, como fuera, con el 555 llamamos a todos lados del mundo. Bueno, empezamos nuestro show como normalmente lo hacemos. Me agrada mucho. Vamos a tener un show charamusqueado. Marcito, ¿qué ondas? Yes, amigos, tenemos por acá unos correos que nos han mandado. El primero que tenemos acá es de Federico Ernesto Anliker, que nos mandó, es como un ensayo acerca de la boca, fíjate. Pero dice, para mis amigos, ¿de boca qué va a querer? Dice, desde las más comunes, como queso frito, chorizo, maní, pescadito, sopa de jaiba, patita de cerdito, costilla de cerdo, deditos de queso, palomitas de maíz, ejotes, hongos al ajillo. Está molestando la música de fondo. Sí, vamos a bajarle, porque hay ciertas personas que... Regañan, así que vamos a bajarle. Gracias. Ahí está. Pero no la matemos, pues. No, es que no, dicen que no. Blanco, no quiero ir. No la quiero ir. No quieren ni verla. Okay. ¿Cómo está esto, brother? Ah, hongos al ajillo, enredos, tortilla frita, corazón asado y ceviche de pescado. ¿Te gustan los honguitos? Por cierto, bienvenido a Mohamuto, que acaba de entrar al IRC a platicar con nosotros. ¿Y qué onda, Mohamuto? Bárbaro, Mohamuto, bienvenido. ¿De Japón, no? Ahí nos contaste de dónde nos estás escuchando, porfa. ¿Y cómo fue que viste acerca del show de La Charamusca? Y a decir, soy Álvaro. pasando por las exóticas. Aquí están las bocas. Estoy mojando mutuo. las bocas exóticas, como conchas rellenas, punches en el guaste, cabro, consomé de garrobo, arroz con calamares, corazón de palmito, conejos, huevos de tortuga, aros de cebolla, paté de hígado y huevos de iguana. Yo nunca he probado los huevos de iguana. ¿Son de garrobo o no? Pues no sé. Sin dejar de mencionar a los autóctonos como el aguacate, queso duro viejo, nachos con frijoles, sopa de frijol blanco, jutes en el guaste, sopa de chipilín, cuajada con tortilla y yuca con pepescas. Sí, son más elaboradas, vea, porque van como mix, vea. Sí, como primero mix. Primero tenés que conseguirlas, porque soy un poco más difícil de conseguir que el palmito, va. Va, sí. Terminando con las corrientes, como siempre útiles, el mango verde, hojas de jocote, tortix y pepino con limón. Claro, sin faltar las clásicas que se pregunta cuando la mesera termina de enunciar la lista de bocas. ¿Y la suya, corazón? ¿Y la suya, corazón? Eso sí nunca lo había escuchado, pero está bueno. La boca es parte elemental en el arte de tomar, tan importante como la temperatura de la cerveza, la música de fondo, la plática amena, la jarra congelada o el tamaño de las nalgas de la mesera. Esto me va a poner en problemas con la Vero, ya vi. Poner la música de fondo. Sí, vamos a poner la música de fondo porque está fregón. Son estos pequeños detalles los que hacen que compartir una mesa cervecera sea de un rito de placeres inigualables que al fin de semana, en el fin de semana de cualquier salvadoreño. No importa si el precio de la cerveza es mayor con boca, lo importante es el hecho de estar comiendo algo que complemente el sabor de la birra. Es un gusto casi psicológico, porque las porciones suelen ser minúsculas, pero complementan el ornato de la mesa junto al salero, la salsa perrin, el bote de chile, el cenicero y el servilletero. Por cierto, a los que están todavía keeping score, ya casi voy a cumplir un año de no fumar. Así que... ¡Ay, qué bueno! Mira, ahorita que Omar mencionó la salsa inglesa, yo quiero que me digan cuál es la diferencia entre la salsa inglesa y la salsa del negrito, que es la que va en los elotes locos. Ajá. ¿Que esa salsa del negrito es hechiza, es solo aquí o cómo es la cosa? No sé, yo creo que le deben preguntar a alguien de guía culinaria. ¿O? Ajá. Alguien que sabe de esas cosas. La del negrito es hechiza. Ah. Sí, pero... Sacadita la manguita la respuesta. Sí. Pero hechiza, ¿de qué la hacen? ¿De la misma salsa perrin? No. De soya con algo, pero... No sé realmente. Queda la tarea, va. Ahora, yo tengo una pregunta, Guido. ¿Cuál es tu boca favorita? Híjole, quizás... Tendría que ser las pescadetas, viejo. Que son unas... Son los que le llaman ejotes. No son las pepescas que van con la yuca. Como la paterna. Sino que son paterna. Unos mini pescaditos. Unos mini pescaditos que te los dan con todo viñola y todo. Tronaditos. Entonces le echas limón y salita. Una gran cosa, man. Oye, me pegó una gran enfermada por echarme esos pescaditos. Es que depende de donde te los eches. No, fue un buen lugar, pero me harté todo la fue un buen lugar donde te lo sirven con platanitos. No, un buen lugar donde te lo sirven así a manadas. ¿Decía dónde para no ir? No, vea. No, no, mala onda. Pero ajá, sí, me cayó mal, me tuve que salir de una boda porque... Pero eso sí eso fue por exceso. Fue por exceso, Robbie. Es que comer demasiado de algo bueno también puede ser malo. Sí. Bueno, déjame terminar aquí nada más. No se consigue que una mesera no sea capaz de recitar de memoria la variedad de bocas que el chupadero ofrece. No importa si en cada mesa hay un menú, porque de todas formas, si lo lees todo y escoges finalmente una, puedes tener la seguridad que te van a decir que te van a quedar mal porque esa no hay. Por eso hemos aprendido que cada vez que se pide una cerveza se debe preguntar qué tiene de boca. Además, hay una especie de cábala o de fetichismo en escuchar el listado nuevamente con cada chercha. Con cada cercha. Cercha. Los bares, discos y pubs sirven la cerveza sola y tal vez te ofrecen una entrada o algo para picar. Pero lo nuestro son los chupaderos con su variedad de bocas, con tajaditas de limón servidas en platitos de barro o de plástico, todos con señales inequívocas de que en algún momento sirvieron también de ceniceros. Los platitos de barra son lo máximo. Sí. Hagamos crecer nuestra cultura y sigamos pidiendo bocas. De esta manera mantenemos vivas las tradiciones tan importantes en la memoria histórica de los países. Además, que si el día siguiente se amanece con náuseas, calentura o dolor de cabeza, puede recurrir a la tan intrigada frase de "me hicieron daño las bocas". Así que, cevichito es bueno. Bárbaro, de boca, orgullosamente salvadoreños. Calamar consomé. El consomé me encanta. Sí. Bienvenido a Danny Vigil también al chat de la charamusca. Los tradicionales dedos de queso y todo eso. ¿Te acordás cuando pedimos? Dani, ahí nos contaste dónde nos estás escuchando, please. A Mohamuto. ¿Te acordás, Kiyo, que una vez fuimos que nos querían dar de boca hongos al ajillo y que nosotros estuvimos pidiendo que si no tenían mango tierno? Nos dijeron, es que este no es el que tenía una gran sirena afuera. Ah, sí, es que nos dijeron que era un lugar. Este no es chupadero. De hecho, aquí no es chupadero, dijeron. Ah, pues vamos, que me equivoqué. Mohamuto nos acaba de poner, hey Omar, puedes hacerme un favor. Así que le vamos a mandar un súper saludo para Claudia Pineda, que nos escucha en San Vicente, de parte de Carlos. Así que va el Hola, mensaje. Claudia. Saludos a Claudia. Saludos a Claudia y también a Dani Vigil, que dice Saludos, que es de El Claudia, Salvador. Así que bárbaro. De San Vicente. Dani, ahí nos cuentas de dónde aprendió. Nos escuchas. Y Cocadas. A Claudia Pineda. Hey, Carlos, contanos qué onda hay con Claudia. Si es la novia, es la con qué, es la hermana, porque capaz es la hermana en otro. ¿Y cómo sabes que está oyendo ahorita? Bien. Pues no sé, pero él quiere que le mandemos el saludo. Bueno, ahí va el saludo. Ahí va. Así que buenísimo. Gracias por eso. También Ilsa Valdés nos manda por acá. Ah, ese ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Lo de las... Es un diccionario de palabras salvadoreñas. Sí. Ya dijimos. Zumba, por ejemplo, quiere decir zumba. Arriata. Cabal, tomar guaro en exceso. Así que buenísimo. Así que eso quizá lo vamos a ocupar para el traduccionario. Ok. Nuestro amigo Miguel Rivera. Desde México. Desde México, pero quiero estar seguro si este es algo nuevo o no. Saludos a Miguel. Nos mandó un correo esta semana, ahorita. Creo que sí, ¿verdad? Sí, que traía saludos para Candy. ¿Qué onditas, mis amigos? ¿Cómo la están pasando? Les cuento. Vaya, por ejemplo. Mira, Miguel, nosotros tenemos ahorita una duda, así como medio existencial. El hecho es que sabemos que tú sos una persona no vidente. Entonces, nos ha quedado la duda, ¿cómo haces para escribir estos emails? Que no tienen ningún error de ortografía. No, increíble. Entonces, estábamos primero pensando que si tal vez tú lo dictás a un software de esto que te lo traduce, te lo escriben, ¿verdad? Mientras lo vas dictando. Pero en ese caso, las palabras como chivazo, Cherada, onditas, eso no, ningún software de que vos le vas dictando te lo puede hacer así. Ahí nos contás cómo lo haces. Y no hay teclados con sistema Braille. ¿Cómo no? Eso puede ser. Puede ser, ¿no? Bueno, ahí queda. Pero ahí nos contás, porfa, cómo lo haces. Pero dice acá, ¿qué onditas, mis amigos? ¿Cómo le están pasando? Les cuento que por aquí todo chivazo. Iniciando el otoño, lo que significa que ya comienza a sentirse frijol. Y es la época en que más quisiera estar allá. Creo que los que vivimos afuera del calorcito salvadoreño nunca nos acostumbramos al frío. ¡Hey! Hace falta un episodio 100% charamusqueado, no es por nada. ¡Hey! Aquí está, presente. Presente por la patria. ¡Check! Pero son los que más disfruto. Ustedes están como más relajados. Digo, hacen más relajo. Se pelan más. Y cuando está Candy, no hombre, sin palabras. Me llega cuando está ella con ustedes. No sé por qué no la han integrado oficialmente al equipo. Charamusquero. Bueno, aquí está. No, sí, aquí está. O sea, hasta la ya tiene aquí el pin oficial. Aquí estoy, saludo desde El Salvador. Y hoy estoy aquí. Con decirles que ya oí como 3 veces el episodio 152, matado de la risa. Ojalá ya hayan encontrado a Don Cástulo. Don Cástulo. Hablamos de teléfono. Qué hecho leña. Qué hecho leña. Ya no aparece aquí, güey, los clasificados. Ojalá. Justamente de ese episodio siguen surgiendo fuera de contexto. Así que vamos a tomar ahí unos, los que nos dice este Miguel para el próximo episodio. También pone por acá. También me llegó la entrevista con Manuel Burgos. Tenía datos que no sabía de esa mara del 6. Me llega que Manuel tenga ese puesto más alto, ese, ya que cuando yo vivía allá, él era el que cubría las vacaciones y los otros presentadores. Ahí lo iban a ver dando las noticias todos los 25 y primeros de enero. O sea que mientras todos sudando la goma en la playa, Manuel Burgos echando reata en el canal. Por cierto, Manuel es quien se lleva, a mi criterio, el fuera de contexto. Ah, bueno, ya lo vamos a... Para la siguiente semana. Sí. Antes de despedirme, quiero que por favor envíen un saludo a mis paisanos de Santiago de María. Yo soy de A. Les saluda Miguel Rivera, nieto del desaparecido relojero Don Miguel Fons. Cualquier santiagueño sabe de quién hablo. Así que si algún paisano se quiere comunicar conmigo, ahí les escriben a los charamuscos, para que les pasen los datos. Digo, si no es mucha molestia. Claro que no, va a ser un gusto. Nada. Ahora sí, me despido, queridos amigos. Perdonen lo extenso del mensaje. Cuídense mucho. Saludos a la familia desde México, añorando mi tierra, Miguel Rivera. Así que... Saludos. Bárbaro, Miguel. Muchísimas gracias. Y quiero ver qué están poniendo acá. Ajá, Mohamuto dice que sí. Es a girlfriend. Así que, hey, Claudia. Ahí le manda un besito, Mohamuto. Mohamuto. Carlos. No sé por qué se puso su Mohamuto. Y él está aquí en San Salvador para que cuando vaya nos traiga una torta alemana con hojaldra, bro. ¿Cómo se llama? O arroz negro con ¿cómo se llama? Con picadillo. Sí, va. Ese es bien rico. Sí, deliciosísimo. Ok. Fun facts. Así que vamos ahorita al segmento de las traducciones del guío. Traducciones simultáneas de hechos curiosos. Y Omarcito no debe todavía la cortina. Volté a ver a la cortina para los que no están viendo la versión en video. Okay. Bueno, el world. Aquí va. World's tallest man becomes the world's tallest dad. Esta es una noticia de Reuters. The world's tallest man, China's Bao Xunsun, became the world's tallest father this week with the birth of his first child, a boy. Bao, a 7'9" herdsman from the Inner Mongolia, last year married Xia Shuhuan, a pygmy, by contrast, at 5'6". I hope he or she can be about 2 meters tall. Bao, 57, said last year about his wishes for a child. Then he or she can play basketball. Bao's son measured 22 inches long at birth. The senior doctor at Xunzhua Hospital in Hebei province told Reuters. Sí, este básicamente es una china bien alta que anda sin zapatos. Se casó con un tal Juan, quien a su vez fue testigo de 2 meteoros que cayeron, mataron a 57 personas que jugaban basquetbol. Ajá. Okay, bárbaro. Okay. Thank you. Monkey business. Japanese tavern. Jala, puya voz, ¿qué se hace? Okay. Japanese tavern Kayabukiya, just north of Tokyo, employs a pair of Japanese monkeys to serve their customers. The younger of the two, Fuku-chan, usually begins the first shift and is quick to hand out customers a hot towel to help them clean their hands before they order their first drinks. Both monkeys are well appreciated by customers who tip them with boiled soya beans to enjoy during their downtime. Sí, este es una taberna que si llegas ahí con monos, o sea, con niños, vea, inquietos, te dicen que te calles la trompa, vea. Les dan un frescochán para mantenerlos tranquilos mientras los adultos se ponen a pija y se hartan nachos con frijoles. Ajá. Bárbaro, gracias. Okay. Buena traducción. Y ya sabemos de qué se trataban. Gracias a Reuters también por mandar esas noticias que aquí interpretamos. Cabal. Y tenemos un email acá de Ana Silvia que nos pone: ¿cómo es eso de que Pencho y Aida en la 102.9 hacen un test de palabras guanacas a sus invitados? Siendo una radio tan buena, dice muy mal de ellos. No creo que el Chiri esté de acuerdo con el plagio. Yo francamente, a mí me súper sorprendió cuando leí el correo este, porque no sabía que estaban haciendo test de guanaquismo ahí en la 102.9. Yo me sentí un poco mal, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo casi me pongo a llorar, la verdad. Mira, yo lo he escuchado y no es así como palabras de un diccionario de guanaquismo, sino que es como, yo creo que es como de los correos que manda la gente, así como aquí en El Salvador, aquel que leímos aquí que decía, aquí no se molesta, sino que se, uh-huh, se chinga, y no se, ¿qué? No se come, se harta, cosas así. Uh-huh. Eso es lo que he oído yo, no sé si habrá otro. Yo vieras que ese show no lo oigo mucho, pues, pero... Yo la verdad que hoy que venía, yo sí oía también esa parte, pero sí me sentí un poco mal, fíjate. Pues, vamos a hacer un test de palabras guanacas. Ah, dijeron. Sí, uh-huh, para el invitado ya que se iba. Yo me sentí un poco mal, la verdad, pero bueno... Le mando un cordial saludo a Pencho y a Aida. Y... Fuimos primero. Cabal. Las traducciones también somos primero, oye. Antes de que empiecen a hay que a registrar traducir el programa, ¿no? Ya sé, tengo una idea. Ajá. Hagamos todo el show hablando como argentinos. y Lencho Conde. Lencho. Bienvenido, Lencho. Y a la Cándida Ida. Cándida Ida. Candida. No, Cándida es un hongo. Dondo. Bueno, mira, bueno. Mira, saludos. No, pero saludos. No, pero algo no, pero saludos. ¿Sabes qué? Pero saludos. Sí, sí, ¿y por qué no los invitamos? Hay que Dios los bendiga hoy. Que vengan para qué. Yo que tome mi lugar. No, vea, vale. No. Hombre, que nos inviten ellos. Ya nos invitaron aquel día, vamos, chis. Vamos, en vaca. Sí. Ya cuatro ya contra sí, dos, ya algo hacemos. Sí. Bueno, mana. Bueno, seguimos pues con el show. Con eso cerramos la bolsa de correo. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que nos escuchan en vivo y también a los que nos están ahí participando con nosotros en el IRC. Si no está en el IRC todavía, ahí hay un enlacito que dice canal. El canal de IRC está activo aquí. Y ahí nos puede platicar. Y continuamos con el show. Adelante. Adelante, Guido. Todo el domingo. Candy. No, mire, yo antes de pasar a otra cosa, hace poco estaba revisando mis propósitos de año nuevo. No sé si ustedes hicieron propósitos. Yo ni me acuerdo. Yo a mí era dejar de fumar, creo. Sí, juepuya. No te acordás, ¿no los apuntaste? No, no los apunté. No, yo no los apunto. No voy a hacer que me acuerde. Es que quizás a veces no los puedo cumplir. No, pues, pero mira, de gala y belleza, de la gala de la belleza, soy apanense, viejo. Aquí están todas las simpáticas representantes de la ciudad. Irradiaron mucha energía, belleza y simpatía. Una de las 22 señoritas fue coronada como la nueva soberana de las fiestas patronales. Ya que estás hablando y leyéndolo así, ¿nunca te ha pasado que estás leyendo una noticia de algo y de repente, puy, a gran poema, vos? Como que se encumbra mucho el redactor. El redactor. Sí, chiporrotean los yunques. Ah, pero es que una pelazón. Espérate, te voy a decir, vamos a mandar saludos a Glenda Josabeth Montano, de Zona 12. Son las 12. Al Diablito Ruiz. Mirna Jaminet Portillo Esperanza, Zona 10. Hola. Mira ahí cómo son las fotos. Gilma Murillo, Zona 9. Espérate, vamos a ver esas fotos. Son así, son retratos. Son fotos de cuerpo completo, viejo. Quiero ver quién más me llamó la atención. No. Nada que ver. No. Jocelyn Lizeth Cuellar, sector comercio. Las fotos están bonitas y las chicas están también. Yo creo que Mirna Yamilet Portillo está bastante bien. Están bien agraciadas las chicas. Las hipotas. Las hipotas. No, todavía no ha sido. Todavía no ha sido, pero ¿podemos votar o no? No creo. Se puede votar. ¿Y cómo las escogen? No sé, las escogitan. Ajá, eso. Venden los votos, creo yo. Mientras solo los votos venden. Bueno. Y no los de castidad. Pues sí, quería que habláramos de los propósitos de Año Nuevo. ¿Cuáles son los más comunes para ustedes? Un puño de mara que dice que no va a fumar. Un puño de mara que dice que ya no se van a poner bolos. Bajar de peso, ir al gimnasio. Ese es quizás como de los más comunes, pero... Casa Omar S.A.S. viendo su voz, no. Hey, Guido, concentrémonos, pues. Aquí tenemos la conversación, mira. Ah, okay. Aquí hay una noticia que les va a gustar. ¡Otra! Sí, me puede bajar y saber que coma chucho. Agárrate la mano y te sale. Sí, espérense. Diagnostican embarazo al baño, ya vengo. A anciano. ¿Cómo? Diagnostican embarazo a anciano. ¿Anciano o anciana? Anciano. Un anciano embarazado. John Grady, papá. De 71 años, fue atendido por un dolor abdominal y recibió un diagnóstico sorprendente. Traducirlo al inglés, ¿cómo? De acuerdo a su consulta de hoy, sabemos que está en cinta. El personal del hospital General en cinta de VHS. En Gold Beach dijo que todo fue por un error tipográfico de la persona que vació los datos. Dedazo, como dicen. Y dentista roba su trabajo a paciente. Un dentista irrumpió en la casa de una paciente y tras atarla, extrajo dos puentes dentales de la boca por no haberle pagado por los servicios. ¡Auch! El hecho recuerda una escena de la película Marathon Man, en la que un dentista obligó... De la película Hostel. ¿Cuál Hostel? No, dale, seguí. En la que un dentista obligó a la paciente a abrir su boca para eliminar el trabajo dental que le había realizado. Ok. El dentista de la muerte. Páguele al dentista, pues, no. Mejor. ¿Qué decís vos como esposo de dentista? ¿O no? ¿Estás leyendo otra cosa ahí? No, aquí está un maje disfrazado de cubo Rubik. Hoy es el día de ignoremos al Rubik. Que sí, vos, por Dios. Ya me voy. De mascotas. Ah, mira este maje. No, pues. Mira que realizaron varias actividades en el Parque Cuscatlán, entre ellas el concurso de la mascota más parecida a su dueño. El ganador fue Goro, un bulldog inglés. Igualito al bicho, men. Primer lugar. Revisamos el correo. Pues sí. Adelante, Robby. Vaya, Robby, ¿qué nos tenés? Sí, aquí que Cheyo Quintanilla se va al águila. Dale, Candy, ¿qué tenés en el diario? Bueno, que ya va a incursionar de nuevo en su equipo, Cheyo Quintanilla, como le decían en Costa Rica. Adelante, Guillo. ¿Cómo le decían? ¿Quintanilla? Cheyo Quintanilla. Ah, hey, hombre. Te la describió bien, fíjate. Adelante, Guillo. He ran with it. Vamos con clasificados. Vamos, entonces con los clasificados. Sí, aquí, mayita. Dale con los clasificados. Vaya, ahora vamos a hacer algo distinto. Candy, ya que tiene un diario a la mano, va a leer uno y yo voy a leer otro. Isidro Metapán 2, Luis Ángel Firpo 2. ¿Y el Alianza cómo va? La barrera, como dice. George Kruner, no se llama así. Alianza 2, Atlético Balboa 3. Bueno, ya, ya. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. Ah, pues ahí vamos con saludos a Martel. Saludos a Martín. Vaya, membresía en Decameron, Salinitas, para 20 años, cambio por carro. Lo timaron este bicho. A San Simón, día 25, 26, y a Mariscos, salida 5:30, pasaje 35 con noche, y sin noche 22. Solo de día. ¿Qué más? Solo eso. Punto de reunión, 1 de mayo. No, ese creo yo que es como... No te tenés que esperar casi un año para reunirte. No, yo creo que eso es como no sé, como enclave para hacer algún negocio turbio. Dale, va, Pocky. Casita en Montreal. Cambio por carro. 4,500. Montreal. Ajá, Candy. Cauterización de verrugas, mezquinos, enfermedades sexuales, clínica Zona Boulevard de los Héroes. Te cauterizan... Bueno. Las enfermedades. Que te salgan en la morning. Gata persa azul importada, ganga 300 lucas. Negociables, la gatilla. ¿Lucas, dice? ¿O vos te no, lo... no, Dios, luces. Ah. Luces. Vaya rápido, Candy. Se necesitan caballeros para oficios varios. Codornices para pie de cría. 2 coritas, 1 semana de edad, huevitos, $6 el ciento. Carne de codorniz a 3.50 la libra. Vaya, los que quieran huevitos. Álgebra, cálculo, mate, conta, todo nivel. Compro gallinas posponedora. O sea, posponedora. Lo deja todo para mañana. Ah, sí, o sea, ella nunca hace las cosas el mismo día. Mira, vas a poner huevos mañana. Y está una gallina y gallo bantre, más de 8 libras, super precio. Gallo bantre. Ajá, se oye como. Sí, eso suena bien a la vaca gando. Y el toro gando. El toro muge y la vaca gando. Pantes de leña baratos, zona San José, Guayabal. Compro tanque para leche como este. Como esta. Como esta. No, como este, dice. Ajá. Candy. Aquí hay otro. Bueno, es que se me perdió. Ah, no. Se vende tienda de 10 y 15 dólares en Sensuntepeque. Ah, 10 y 15 debe ser, vea. Urgente, se necesitan señoritas de 18 a 25 años, bien presentadas, con papeles en orden para impulsar pan dulce. Las peperechas, decimos. Te reempujen el pan. Bomba de 2 pulgadas para líquido viscoso. De relacionado alta, con señoritas de alta capacidad con su motor. No, bomba de 2 pulgadas. Pulgadas. Misprint. Los mops. Vaya, yo tengo otro aquí. Se vende juego de sala estilo Luis. Luis nada 15. Más. No, aquí dice Luis, señora. Pero no puedes decir aquí solo Luis. Aquí dice vendo está estilo. ¿Cómo es? Juego de sala estilo Luis. ¿Luis tabla o qué? Ajá. Tratamiento antiestrés. Clínica médica, zona Boulevard de los Héroes. La de los mexicanos. No, hasta lo venden con un jacuzzi. Cakes Natalie ofrece deliciosos pasteles. Servicio de pipas y transporte de materiales y desalojos. Ya. Mira, la vez pasada estábamos reunidos platicando acerca de cosas y hablábamos de los masajes. ¿Te acuerdas que estuvimos platicando? Fuiste a los masajes. No, todavía no. Fuimos a comer chistorras ahí a un lugar que está muy, muy rico. Una por cosa cierto. Igual a la otra. Y empezamos a hablar de los masajes. Y las experiencias que cada quien había tenido con los masajes. Yo no me acuerdo si vos habías hablado ya de esas experiencias acá en al aire, Bob, o si te sentís comfortable para hablarla. Pero yo sí quería... podría, pero vamos luces. A hablar de otra cosa. ¿Qué tipo de masajes? Lo que pasa es que yo quería oír la opinión de una señorita. ¿Qué opinas de los masajes? De una señora, pues ya que tenemos aquí a Candy. Son ricos los masajes. ¿Qué tipo de masaje te han hecho? Reductor. Ajá. A mí al una revés. Señora. A mí al revés. Pero A mí me dejó toda morada la maitra esa. No, al día siguiente y me dolía todo. No te dejó todo. Morada nada. Ey, ey, madre. Por un momento. No. No, que una pele. No, hombre. A vos ya te han dado masaje, amorcito. Fíjate que sí. ¿A dónde? En la espalda. No, la primera vez que... la primera vez en mi vida que me hice un masaje fue esta vacación que fuimos con Verónica a Panamá. Pero ese ya contaste que no fue con Happy Ending. No, no fue con Happy Ending, no, para nada. Fue en un resort. Que se llama Gamboa, en Panamá. Resorte. En un resorte. Te sentaron en el resorte. No. Ahí me pasa. Como Bubblehead, me quedó la cabeza. No. Pero sí fue... Es rico, en realidad, que te hagan un masaje. Lo máximo. Y aquí salvadoreñas no, o salvadoreños no te han masajeado. No. No, fíjate, en realidad no. ¿Y vos, Robby? A mí sí, un par de veces. Pero no has ido. ¿Qué lugar? No has ido donde las cieguitas. Yo voy a un lugar en Merliot que lo hacen unas masajistas no videntes que y son puro muy, tacto. Muy, muy buenos masajes. La super, nuca. Súper recomendados. ¿Es la nuca o pies y todo? No. Hay uno que es de media hora, es solamente espalda. Pero por 45 minutos es cuerpo completo. O sea, desde los pies. Revés y derecho. Y te ponen derecho, piedras todo. Calientes. No, ese es otro. Pero también ahí. No, a mí me hicieron ahí. Uno con piedras. Ah, ya, espérate. Yo quiero. Porque, cabrón, cuando fui a este volado del Gamboa, había como todo un menú de los diferentes masajes que te pueden hacer. Que estaba el sueco, estaba el relajante, no sé qué cosa. Estaba, el africano. Estaba uno con piedras. eso no era el tipo de masaje, era el masajista, Omar. No preguntaste bien, papá. Ay, papá. Bueno, fíjate que, por suerte, me aseguré. El exótico. Que escogí. La Vero y yo íbamos a hacernos el masaje al mismo tiempo, entonces escogimos que fuera en el mismo cuarto y que lo pusieran a Vero en una camita y yo en otra sí, cama. El diablo es diablo. Cabal, así, no, con cuidado. La primera vez que iba a ir a un volado de eso, ¿verdad? Tampoco, así como que yo iba. ¿Y cuál mío. Pediste? Era el un relajante, decía masaje relajante, creo que era sueco relajante, una cosa así. Pero me aseguré bien que eran unas señoras las que entraron. Hacernos bueno, ¿cuáles jugos? Unos que están en la Gran Vía. Bueno, los y a vos, de los es que yo me acuerdo que Robby nos contó acerca de del masaje que él hizo glutular, ¿cómo era? No, fue un masaje. El J-Lo, el masaje J-Lo. El masaje J-Lo. Uh-huh. No, que fue la primera vez que me iba a dar un masaje. Pensá bien lo que vas a decir. Andábamos todavía de novios con mi esposa, con mi ahora esposa, éramos novios. ¡Ay, Dios! Y yo estaba pasando un periodo de estrés muy fuerte, entonces... O sea, te ibas a casar, entonces... No, fue antes de ese estrés. Despedida soltero. Antes. Compromiso. Bueno, la cosa es... Bautizo. Venga, sin compromiso. Bueno, la cosa es que vino la cara y me dijo, mira, te voy a llevar a que te den un masaje. A un lugar donde yo ya he ido. Y entonces viene una doña de como unos 40 y pico de años. Todavía así. ¿Enterona? Medio, enterona, para que le pueda dar paja. La verdad es que sí, estaba medio enterona. Y uno se chulonea, pero queda en boxer. Be. En bloomer, nada más. En fustán. Como con entonces, rumbera atrás. Pero no andaban ralitos, sino que estaban como nuevones. Sí, estaban nuevones. No, es que uno sabe a lo que va, Omar. Sí, sí, sí. Ah, uno sí, se pone... Sí, sí. Estrenando. Sí, sí, se pone sí. El bonito. Uh-huh. Entonces, el que te ciñe. la onda es que cuando me acosté de espaldas para que me hiciera el masaje... ¿Te dormiste, papá? No. Pues empezó la doña, ¿verdad? Con la espalda, espérate, los hombros y todo. Estabas acostado boca abajo, decirlo mejor. Boca abajo, sí. Porque de espalda. Sí, con la espalda para arriba. ¿Y te echó algún ungüento? ¿Ungüento? ¿O algún aceite? En seco, mamá. No, creo que una cremita fue, fíjate. Uh-huh. Bueno, la onda es que de repente estaba en la espalda y de repente el boxer... ¡Ra! ¡Para abajo! Dame la dirección, ¿no? Entonces, bueno, yo primera vez que iba a eso y mi novia me había llevado y ella decía que ya había ido ahí y que ya había pasado. Vos dijiste, esto es lo normal. Yo dije, aquí. Esto es normal. Y la verdad que sí me friqué un poquito. De ese vuelta, ¿no? No, y empieza la doña, ¿verdad? Ahí a, como que no había mañana. Como que no había mañana. Bueno, como que estaba haciendo pizza, decimos. Como bueno, estaba... mira, yo te voy a decir... ¿Cuál pizza? Te voy a decir que acabé relajado. Ajá. Acabé bien relajado, así casi que dormido. Uh-huh. Y salí, ¿verdad? Y me dice la Caro, bueno, ¿y qué tal que te pareció? Mira, y ella no entró con vos. No, ella se quedó afuera. ¿O sea, en otro cuarto? No, ella se había quedado. A saber qué andaba haciendo. Bueno, la cosa es que, ¿qué te pareció? Mira, la verdad es que súper bien, quedé súper relajado, ya no me duele la espalda ni nada. Y llega Jamie Kennedy, vea. Pero... You'll be next. Pero sí le digo, sí me pareció un poco extraño. Cuando me bajaron el boxer, le digo, la verdad es que no me esperaba eso. ¿Y te lo bajaron todo o hasta...? ¿Media pierna? O... Ah, buena pregunta. Fíjate que eso no lo habíamos preguntado. Sí, buena pregunta, porque tenés que salir corriendo, papá. No, hasta donde se podía bajar sin que yo me parara. Así. O sea, hasta las patas. Como media pata. Mm. Bueno, la cosa es que la cara... No, mira, a mí nunca me han hecho eso. Y bueno, la cosa es que la tuve que meter a la fuerza a que no fuéramos porque ella quería ir a reclamarle a la doña. No, hombre. Sí. Pero esa fue mi primera experiencia con... Medio traumática. Sí, fíjate. No, la verdad es que no, fíjate. Me estaba de volver. O sea, ¿te gustó la trasteada? Pues... Acabé relajado. Es algo diferente. Es algo diferente, la verdad es que... ¿Y cuánto vale ese masaje? Bueno, depende. Pero fíjate la que... Caro pagó, vale, pero... Y a vos, cuando te han hecho masaje, Guío, ¿alguna vez te han tocado las nachas? Pues fíjate que de hecho te preguntan. ¿Con nacha o sin nacha? Ajá, te preguntan si, porque se supone que en la parte bien baja de la espalda hay un montón de terminaciones nerviosas y todo. Entonces te preguntan, mire, le hago aquí, que no sé qué. Entonces vos le decís sí o no. Y vos no normalmente decís. Pero no te quitan el calzoncillo. Encima. Encimita, así bien. Fíjate que cuando yo fui a Panamá, que me hicieron el masaje, a mí fue, pero por debajo del calzón. Metieron la mano por debajo del calzón. Ahí se hace sentir peor. Y también fue como que... Sin decir agua va. Así fue como que de todas las alarmas, ¿verdad? Como que... Pero sin decir agua va. Sin decir agua va. Huela. ¿Vos, Candy? No, a mí una señora me lo hizo. Pero yo le conté a la Vero también. Y después le conté a la Vero que bien pasó. Y después cuando estábamos aquí le conté a la Vero lo que te pasó a vos. Entonces yo me quedo con la duda de que... Maybe it's a guy thing. Quizás a los cheros siempre te hacen el... Espérate, pero vos te metieron la mano por debajo de la toalla, pero estaba también boca abajo. Yo estaba boca abajo, sí. ¿Y estabas con toalla o estabas con boxer? Con boxer. O sea que te metieron la mano abajo de la toalla y en medio de la pata. No, abajo de la toalla y abajo del boxer. Por debajo de la mesa. Pero no fue como que... Fue como así por los lados. Ah. Y fue por... Y luego... sobre los glúteos y para abajo. O sea, como una... No sé, como una... Sobando así, pero... un poco fuerte con algo de... Fue como... No sé, por lo que te digo, fue como que... I don't know. O sea, es algo pero que... Pero tenía manos suaves el macizo. Candy, a vos, igual. Ay, sí. No, la señora con un aceitillo adelante y atrás. Pero las nalgas. La pregunta es las nalgas. No, las nalgas, no. El área nalgular. Incluso después me hice otro... Que hasta piedras y toda la cosa, pero no te tocan tus partes. Piedras en el camino. ¿Verdad que no? Te ponen piedras en el camino. Señores. Unas piedras calientes. A los que escuchan, bueno, a los que están ahí, a ver, Mohamuto y Dani Vigil. ¿Les han tocado las nachas cuando hacen masaje? Vamos a ver si nos responden. Bueno. Escríbanos. Arroba guanacos.com. Platiquémoslo. Discutámoslo. Traigamos un masajista. Sí. Sí, sería bueno. Háblenle a Pencho en la mañana y pregúntenme si alguna vez le ha tocado las nalgas. ¿El masaje? Pencho. No me va a pensar que nos estamos ofreciendo. Mira, pero eso sí, si mañana hablan acerca de que de masajes ahí en la 129, ya sabemos. ¿Y creen que los monitorean ellos? Bueno, yo no sé. No sé. Mira, veamos guía culinaria. ¿Qué nos traes ahora, Candy? Bueno, este lugar... Espérate, los caballos. Ay. Ah, espérate, sí, tenés razón. Holy crap. Ah, no está listo este muchacho. Mira, ¿dónde es que salen los masajes aquí? En el diario El Mundo salen unos bien interesantes. Masajes Kiss Fresh. Ya los han leído. Sale. Ay, vos, a menos que les hayas hecho en la página web, ¿cómo sabes? Yo leo todos los diarios, todos los días. Y ahí he visto el Kiss Fresh. Sí, he visto uno, Flor Blanca, llama. Bueno, tenemos listo, blanca. Entonces. Hola, amigos. Pues esta semana... Va llegando. Hasta cansada del caballo viene. Saludos, hermano Álvaro. Esta semana en el blog guiaculinaria.com estamos poniendo un nuevo poll que se trata de cuál es la sopa típica que prefiere usted no es tomar. Paul Newman, ¿ve? Ella murió. No. Okay. Está la sopa de frijoles, la sopa de patas, la sopa de gallina india y la mariscada. Gallo en chicha no llegó al... No es sopa. Es como caldito, es como, no sé realmente. Como crema. No es crema, no, el gallo en chicha. No, gallo en chicha es sopa. Bueno, pero de las que tenés ahí, yo me voy con la de chojoles, fíjate. Yo también la de frijoles. Con masitas. Y crema. Y costillitas. Y frijolitos. Y crema y queso. Y tortilla frita, pedacitos. Sí. Y queso petacones encima, así, mira. Derretido. Sí. Ah, bueno, ese. Bueno, así que les estamos invitando a que entren a guiaculinaria.com y escojan cuál es la sopa que ustedes prefieren. Esta recomendación que traigo este día se llama Villa Panera. Es un nuevo concepto en panadería gourmet. Es un local aparentemente nuevo donde ustedes pueden disfrutar de panadería. Aparentemente, o sea que es viejísimo, pero aparenta que está nuevo, ¿o cómo? No, o sea, lo acaban de inaugurar, pues. Ah. Queda contiguo. Evidentemente. A la panetier de la zona rosa. Y se llama Villa Panera. Competitivamente le va a hacer la competencia. ¡Sabroso! A la panetier. Y ellos, además de la panadería, hay desayunos, hay postres, hay café y sándwiches y sopas. En la panadería fue que nosotros probamos, fue el pan campesino. Y probamos unos bollos con chiles jalapeño. Estaban buenísimos los bollitos. ¿Y le echas algo al pan? ¿A cuál? O a cualquiera, a esos bollos o a tu pan campesino. No. Le puedes poner tu mantequilla. O el bollo te lo comes así de un solo, con el chile. Y el pan campesino, nosotros lo ocupamos para hacer otra cosa. No quiero saber. Lo calienta primero. Así que... También hay bollo de parmesano, hay bollo con hierbas. ¿Tartaletas de manzana? No hay tartaletas de manzana. Hay de tartas de coco y café, de chocolate, de melocotón con crema y almendra, mousse de fresa. Y hay unos sándwiches, una gran variedad. Así que los invitamos a que visiten Villa Panera. Esto queda en el Boulevard El Hipódromo, en el Centro Comercial San Benito número 3, en la Zona Rosa. ¿Cuántos, y hay ¿cuántos internet, tenedores le das? Hay internet inalámbrico. 3.5. Solo por internet inalámbrico le subimos otro medio. Otro medio. Vaya, pues 4. Así que vayan. Vayan. ¿Están haciendo ustedes o yo? Así que vayan, es una buena recomendación. Y no dejen de visitar guiaculinaria.com, el mejor sitio web de comidas en todo el mundo entero. Así que visítenlo. Mira. Mira este sitio que nos acabamos de encontrar. Mira, estoy viendo el poll del mes y 80% de la mara dice que la sopa de frijoles. Sí. Estamos bien, ¿verdad? 10% frijoles dice, de seda, negros o blancos. No, aquí solo dice frijoles. Ajá. A mí los para mí los negros. Negros son los negritos. Sí, para mí frijoles negros. Aunque la sopa ya no frijoles... estamos hablando de masaje, vea. Bueno, antes de cerrar por el tema, aquí Dani y Mohamuto dicen que nunca les han hecho masaje y por eso la respuesta es no les han tocado las nachas. Porque estoy yendo la novia. Sí, amor. Pero es que, ¿de qué tipo de masaje hablas vos? Ah. ¿Cómo así? Eso me pareció que te estaban excusando de algo, Guido. No, cabal, no. Eso es con yo el dedo. No, la verdad yo nunca he ido a esos masajes con final feliz. He oído de gente que ha ido, pero no. Ey, ¿qué está hablando de esos masajes? Pues aquí todos estamos hablando de masajes relajantes. O reductivos. Pues si salís bien relajado. Sequito, sequito también. Un gran relajo. Consumido. Bueno. No hay hielo masaje aquí en lo... Simón. No lo hay. En el mundo salen. Ah. Por cierto, ahí les tengo unas... un review que les quiero dar de un lugar que fuimos a comer con Vero en Panamá. Ah, pásamelo. Ahí te lo voy a pasar. Hasta foto lo tomé al lugar y al plato. Así. ¿Y que, qué tipo de comida es? Pupusas. Salvadoreña. No, era, es un lugar bien interesante, bien novedoso. O sea, ahí te voy a pasar mejor el sí, porque el ahorita no nos estás dando mucho detalle. Manolo Caracol, no sé si has oído de él. Suena como que es compañero de Bob Esponja, vea. Sí, algo así, Manolo Caracol. Sí, compañero de pupitre de Bob Esponja. Como amigo de Bob Esponja. Ajá. Sí, cabal, sí suena. Sí. Pero es un restaurante muy rico en Panamá. En el casco viejo. Riquísimo. ¿Y cuál es la especialidad? Son todos platos. Manolos. Bueno, mira, es un lugar bien interesante en el sentido de que no hay menú. No hay menú. El sistema es que vos llegás... La pesca del día. Y lo que y te dan... Son como 8 platos en lo que estás ahí sentado. Y es lo que el chef esté haciendo en ese momento. Lo que se le ha ocurrido. Entonces te empiezan a mandar los diferentes platos. Y te cuentan. Esto es hecho con no sé qué cosa. De tal semilla, de tal árbol, de no sé qué. O sea, es una pelazón, es así. Loteríazo, decís vos. Es loteríazo. Sopa maruchán, te pueden decir. Ahora, es... toda la gente que yo sé que ha ido ahí sale encantado del lugar y de la comida. Yo iba un poco apprehensive porque no sabía de, en realidad, pues que si no me gusta uno de los platos. Pero de los 8 platos, toditos me gustaron. O sea, todos fueron... Y puedes probarlos todos. Es que todos te los sirven. O sea, todos, o sea, te los... Querrás solo querrás, te los sirven, te lo ponen. Ahora viene este, ahora viene el otro, ahí viene el otro. Y estamos hablando que es bien gourmet, o sea, que no creas que es un plato así como comida china, que te sirven un puño. No me gusta en los lugares. Sino que empiezan que... Que te dan poquito para que pruebes todo. Ajá, poquito para que pruebes todo. Y postres. Pero terminás lleno y súper bien. Y postre también, al final también te llevan 8 el postre postres. Que él está haciendo. Ah, pero solo es un postre. Es un postre. Solo es un chef. Es un staff de gente, porque la cocina es abierta. Vos estás viendo todo lo que ellos están cocinando ahí. Es un ambiente bien, bien bonito. Y es bien moderno, bien chivo la manera en que han arreglado todo. Y la comida está riquísima. Súper, súper rico. Oye, mira, me volvió a dar hambre y yo ya cené. De los 8 platos, te digo, ninguno hubo. Así que yo te puedo decir... Tomate no relleno de cena. Pero... La Carito lo hizo. No. No, pero... Pero había, pues. ¿O era hija de pupusas? No, tomate relleno. Hay me que hacer un tour relleno. Otra vez de pupusas. Sí, sí. Nos siempre, faltan siempre quedamos que el sábado y nunca es paja. Este mar es pura paja. Ah, sí. ¿Yo? Sí. Yo no hubiera podido este sábado, pero ustedes no dicen. ¿Vamos este? Vamos este. Yo el último sábado no pude ir porque estaba dando a luz. Literalmente, ese sábado diste a luz. Sí. Ok, vaya, vamos este. Así, como hombrecitos y mujercitas. Sí, no, está comprometidos. Bueno. Vaya. ¿Y a dónde? Es más, pongámoslo en el Facebook y nos juntamos en algún lado. Los que quieran venir, bienvenidos. Pueden venir con nosotros y van a aparecer en el episodio del Tour de Pupuserías número 9. Número 9. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues al final nunca presentamos de los planes de rendero, podríamos ir. Vamos a los planes de rendero. Vamos a los planes. A la pizza pulsa. Es que ahí tenemos un episodio enlatado, pero no lo quiero sacar porque la super regamos. Sí, entonces mejor vamos. Dijimos que íbamos a ir a un lugar. Y fuimos a otro. Hicimos la entrevista, hicimos el intro. ¿Quién se va a acordar, el intro y todo, y al final terminamos yendo a otro lugar. Sí, entonces. Mira, aquí hay una niña apellido Sea, Roby. Mira, ahí tenemos que ir luego temprano también por la luz. Vale. Judith Magali. Vamos Sea, así Mahana. Tipo almuerzo. O una cena. Una cena temprana. 3:30. Perfecto, 3:30 suena bien. ¿Qué día? El sábado. Ya va a inventar un pretexto. Sí, ese día desayuné pupusas. No, el niño. ¿Qué pasa? Llévalo, no, sí. Está lloviendo. ¿Y? Me va a derretir, hombre. Yo creo que el que se va a derretir es otra. ¿Quién? Au. Au. No, ya no voy. Pues sí, va, 3:30 nos vemos en la gasolinera Texaco que está frente a Navarra. No la conozco. ¿Te pasa? Sí, la Texaco enfrente del ranchón de Navarra. Ajá, 3:30 va, para si ir. Si llueve, no vamos. No, si beben, siempre no, vamos. Si beben, no. No, si beben, no. Porque... ¿Te va a deshacer? No, por no. El equipo. Man. Sí, por no el soy equipo. Dulce. Por el equipo. Candy. Bye. Sí, Candy. Vaya, ok, quedamos. Los que nos están escuchando, bienvenidos. Y cualquier otra persona que se quiera unir también, bienvenida. Bueno, la próxima semana esperamos tener en estudio a una invitada especial cortesía de Vero de Egan. Así que vamos a tener la confirmación, primero Dios. Sí, no sabemos todavía. Sí, si no, no se preocupen, ahí hay también una invitada especial que estamos tramitando. Si no, siempre tenemos ortesis y prótesis que solo son ganas de venir al show. Solo es paja que no las traen. Es que estamos viendo si realmente califican para venir al show. Ajá. Mira que si no traen ortesis y prótesis, voy a traer a Zulma y a Yamilek. Ok, bueno. Escojan. Les recordamos que literalmente. El 10... Les recordamos que el 10 de octubre juega nuestra querida selecta, la selección nacional. ¡Wow! Y el miércoles de la otra semana vuelve a jugar. Así que. ¡Bárbaros! Así que estén pendientes para ver si nos va bien y pasamos a la hexagonal. Omarcito, ¿alguna otra cosa que se te haya quedado ahí en el tintero? No, amigos, solamente recordarles que nos pueden mandar un voicemail hablando por teléfono al 615-676-5959 o visitando nuestra página web www.lacharamusca.net, donde van a encontrar un programita con un gran botón que dice graba tu mensaje y van a poder dejar un mensaje usando el micrófono de su computadora. También nos pueden mandar un email a lacharamusca@guanacos.com o nos pueden escribir un mensajito en nuestro grupo de Facebook. Ahí vamos a poner un enlace desde este episodio para que ustedes puedan entrar. ¿Qué estás viendo, al niño? Facebook. Más conazos. Yes. Por cierto, ya como el día normal. El fecha. El fecha. Yoda. Sí. El día normal que grabamos estos shows es el lunes. A las 8 de la noche, hora del Salvador. Así que si ustedes quieren escuchar el show en vivo, visiten nuestra página web todos los lunes alrededor de las 8 y ahí van a encontrar el enlace para que puedan escuchar el programa, ya sea usando el Winamp, el QuickTime o el Windows Media Player o el Real Player, etc. O sea, hay una cantidad de enlaces para que ustedes puedan escuchar mientras grabamos el show. Es como el radio SB Medios, ¿verdad? Para que nos puedan escuchar en vivo. Y también hay un enlace para que puedan participar con nosotros, así como esta noche está Mohamuto y Dani Vigil platicando con nosotros a través del IRC. Así van a poder ustedes platicar con nosotros aquí en cabina. Así que, Buxos, el próximo lunes a las 8 vamos a estar de vuelta por acá en vivo para que puedan ustedes también participar con este su show, La Charamusca. Y si tenemos invitados, le pueden hacer también preguntas directas ahí a los invitados, ¿verdad? Okay. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cantando por un sueño? Nada. Nos salió la tía Bu. Se fue, vea. Salud, Lulú. Ey, pero este como... Salud, que... Bubú. Uy, espérate, déjame. Eso está... Pensé que íbamos a terminar el show más o menos, fíjate. No, pero... ya. ¿Y por qué se fue la tía Bu? Porque bueno, no votaron por porque él. Los papás ya habían guardado los teléfonos porque todos los niños habían votado de la experiencia por Cocolito. Sí. Pero huevo, ya no bloqueado el teléfono. Sí, básicamente no recaudó suficientes votos telefónicos para, para quedarse, pero yo creo que... Mira, yo siendo bien sincero, este sí no lo he estado viendo mucho, fíjate. Yo siento es que el otro, pusieron vota Regina, debería ser vota Bubu. Vota Bubu. Sí, independientemente... No. No sé. ¿Vos me qué decís? Me gustó más Bailando por un Sueño. Uh-huh. Yo siento que este ha tenido un poquito menos rating quizás que el otro, no sé. Es que nos han dado duro todavía, pero yo creo que la Luciana, no sé, va a tener que darse en la madre con alguien. Espérate, ahí, la Luciana Sandoval está también de anfitriona. Sí. Y realmente es lo mejor del show. O sea que la Elena ya le va a decir, yo puedo cantar mejor que vos. No, fíjate que como que no hay retos en esta onda, vos. Hoy no hay retos. Sí. Es lo malo, ¿verdad? Sí. Y los retos es lo que mantenía la mara expectante en el otro. Aquí nada, vos. Sí. No, pero bueno, con todo y todo, yo pienso que sí hay un par de gente que está como bonito escucharla, ¿verdad? La Danielita. La Danielita, que me parece que canta súper bien. Hay un chavo también de cola que tiene un vozarrón el tipo. y hay... Está Henry Mejía, que lástima que ayer en el reggaetón le fue súper mal. Henry Mejía que canta. Pero Henry Mejía, que lo hemos escuchado, ha abierto varios conciertos también. ¡Wow! ¡Qué voz! Trabaja en la prensa gráfica. Trabaja en la prensa, pero no ha tenido, dijo el maestro de él, que no ha tenido como la oportunidad de demostrar cómo es que canta. Porque ayer lo pusieron a cantar Atrévete, imagínate. Sí, no, pero el tipo tiene un vozarrón. Y hay una chava, una concursante que se llama Carla, creo que se llama, que es una morenita, colochita. Qué voz más linda la de esa niña. La verdad que sí siento que hay gente que canta, que está bonito, y lo malo es que como que las parejas... Lo malo es que a veces no se sabe quién es el famoso, para serte sincero. Pero mira, si vos no lo ves con ese afán, sino que solo de escuchar que las interpretaciones, así como ves Latin American Idol, que nadie es famoso, y que se entretiene uno, yo creo que este programa sí podría ser chivo y podría salir buenos talentos. Que creo que al final debería ser una de las finalidades, igual que cumplir los sueños, como dije la primera vez, que no están en los cuernos de la luna. O sea, nos bolseamos y podemos cumplir uno, dos o tres, ¿ve? Sí, entonces, por esa parte sí creo que tiene muchas Lavadillo. Cosas positivas. Tiene sus partes buenas también, pero... sí, tiene sus buenos pedazos engramados, pero... Y el compañero de ella canta súper bien. El chavo ese bicho es el que les digo yo que ha cantado en grupos musicales de aquí a Salvador. Ese chavo sí canta. No, sí canta. Ese tipo canta. Pero mira, yo quiero hacer un llamado aquí a la mara de vestuario, men. O sea, puya. O te ponen un saco que te llega al ojo del pie. O te tipo ponen, maxi. Ajá, o te ponen un saco todo cutrullo. Mira, o sea, yo ya les conté cómo fue mi... Bueno, vos estuviste cuando me gradué, ¿verdad? Cuando me dieron el título en la universidad, cuando me titulé. Ajá. Vos estuviste cuando me dieron el título. De corte y conjección. Estuviste, ¿verdad? Sí, llegaste a mí. Sí, sí. ¿No te fijaste que todos mis compañeros iban con la toga? Con toga hasta el ojo del pie. Sí. Y que yo iba con cuturina. Sí, es cierto. Hijo, te fui a maldito. No me avisaron del día del ensayo. Ajá. No me avisaron que habían quedado todos que iban a llevar la toga larga. La toga larga. Y luego todo... como que era bata de Hugh Hefner. ¿Y de dónde te graduaste? No. De la Matías. Todos parecían fantasmas y Robbie como que era minifalda. Una fembot. Vos eras el fembot. Era un fembot. Y Ángel. Entonces los dos nos avisaron el día antes que el día siguiente era el acto de graduación. No, hombre. Bueno, Ángel, yo por el tamaño fui el último. Entonces yo no podía realmente ver cómo es que los demás iban pasando. Lo que sí vimos en la cola es que todos iban hasta el ojo del pie vestidos y nosotros... Y Robbie tratando de quitarle el ruedo en el momento. Bueno, la onda es que supuestamente vos entrabas y tenías que hacerle... Y no te regañó la Rosemary. No. La verdad es que, mira, yo ya me iba a graduar. Bo, y ya había hecho tanto para llegar ahí que al final... Y Robbie en botas. De hecho, sí. Y bueno, la onda es que supuestamente en el ensayo les habían enseñado que tenían que llegar y hacer una venia para la mesa de honor, ¿vea? Que es así como que te encajo o algo. Uh-huh. Y de ahí te ibas a sentar a un puesto asignado. Menos mal que yo era el último que no hubiera sabido dónde sentarme. ¿Vea? Me senté en la silla que quedaba. Pero la onda es que yo entré, caminé y estaban los de la mesa de honor. Y yo no sabía nada. Yo no sabía nada de la venia ni nada. Entonces yo entré yo con la cabeza ahí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? How? Menos mal que la vara se puso a reír, pero así fue la cuturina. Algo así se veía, como decía Guío del show. Bueno. Pero bueno, por la cierto, cosa es que... ¿Cuándo vamos a traer a Ángel Rivas aquí? Que el lechero del show ya pasó, ya estuvo acá en la charamuca. Y Ángel que está de profesor, vea. Sí, está de profesor. Pero no pueden hablar ahorita. De veras, los tienen. Sí, hombre. Yo creo que... Non-disclosure. Ley mordaza ahorita. Sí, yo creo que sí, fíjate. Pero bueno, después lo llamamos para que nos cuente. ¿Qué onda? O le podemos preguntar de... Sí, de la Luciana. Invitemos a la Luciana. Sí. Ponete ahí en algo, Bueno. Yo tengo una tía que le alquila el apartamento. Ah, ya estuvo. Ay, vaya. Ahí está. Ya estuvo. Ya hay six señoras y señores, próximamente ¿Dónde la charamusca Luciana. No tiene copia de la llave. Candy. Episodio. Candy, no te vayas. Episodio en video. Y como ya está haciendo mucho calor, pues vete a la playa de una vez. Sí, ¿verdad? Mañana bueno. En eBay, la dirección y la llave del departamento de Luciana. Bueno, nos vamos mejor antes que otra cosa suceda. Les deseamos que tengan una súper buena semana. Que recuerden, El Salvador les recuerda, les quiere. Este es un país bonito, hay que disfrutarlo. Próxima semana, 8 de la noche, el lunes. Aquí acá estaremos. Con grabación en vivo. Y el sábado, los que nos quieran acompañar al tour de pupuserías, ahí va a estar en el Facebook también. Pero quedamos en Texaco, Navarra, a las 3:30 de la tarde. Yes, sir. ¿Verdad? Ahí nos va a ver con la camiseta de la charamusca para que nos identifique fácilmente. Llevamos unas cuantas también para los que quieran llegar. Ahí claro. Les damos su camiseta. Claro, claro. Así que, bueno, nos vemos. 200, dicha. Les deseamos una excelente semana. Que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.